Juan Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, bien, aquí estamos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Como decís vos. Bueno, hay mucho para ir hablando. No sé cómo te vas a arreglar para sintetizarlo con tu mirada política, pero arranque, maestro. Sí, mira, estaba pensando un poco, ¿no? Creo que si hay un dato interesante que hay que mirar es un cierto o un más claro cambio, yo diría, estratégico, porque ¿quién tiene en este momento la iniciativa política? Que no es un tema menor, sino que es un tema mayor. Francamente, tengo toda la impresión que se ha corrido el eje de la iniciativa política que tuvo el gobierno, yo diría casi los 3 años, porque lo tuvo desde el triunfo del 2015, después el segundo, yo diría, éxito, aunque no fue como ellos dijeron, pero del 2017, empezó a estar herido desde diciembre del 2018 en aquella gran concentración. El presidente sufrió un deterioro del consenso muy grande que fue indetenible, pero siempre mantuvo, yo diría, la iniciativa. Nos encontramos ahora que todo el gabinete está desaparecido. Nadie habla. Habla solamente el pobre presidente de la Nación explicando en una suerte de vacío intelectual y comunicacional de que todo va a estar bien en el futuro. Los ministros no aparecen. Los medios de comunicación fieles al proyecto están solamente con esta marcha de los que están con Comodoro Py, ¿no? Toda esa, marcha rara de personajes, de denunciantes, de, en fin, todos esos tipos. Por lo tanto, creo que por el otro lado comienza a haber una fuerte vitalidad en el lado de la oposición en el tema de la unidad política, en el tema de la lucha reivindicativa, en la perspectiva de grandes luchas para marzo, en fin, en la subjetividad, en la conciencia que se va observando a lo largo de todas las provincias y a lo largo del país. Los economistas que solían apoyar al gobierno están, solo quedan los ultraliberales que le dicen que vamos bien, pero que falta, que tienen que radicalizarse todos los otros. En fin, ante una realidad tan dura, están como están en un silencio obligado. O sea que yo creo, Omar, que lo más interesante es registrar que hay un cambio en la iniciativa política del campo democrático y popular que encarna la oposición y un proceso, yo diría, de retroceso en esa iniciativa de la derecha en general, del gobierno en particular, o sea, un momento de debilitamiento. Así que me da la impresión que desde ese punto de vista podemos imaginar un 2019, ¿cómo sería?, sujeto a esta situación estratégica, ¿no? Es muy muy interesante lo que estás enhebrando en el análisis, porque a esto se suma la dinámica que ha cobrado, como bien vos señalás, la construcción de la unidad en lugares además determinantes en la estructura de nuestro país, ¿no es cierto?, socialmente y políticamente. Hablo, bueno, la Matanza, que es una de las madres de grandes batallas determinantes, la Pampa, y así podemos seguir hablando. Y también me parece interesante, Juan Carlos, cómo se va comiendo la realidad, lo material, la situación grave que padece la sociedad argentina con este saqueo a la que se la somete, cómo se va comiendo ese esfuerzo de discurso engañoso de Durán Barba y del gobierno, ¿no? Cada vez queda más en evidencia el discurso del presidente, cada vez que habla, y su incapacidad de defensa, ¿no? Sí, efectivamente, ese es justamente un rasgo muy claro de este retroceso discursivo y de yo diría, de la subjetividad, no solo de quien conduce políticamente uh-huh. este proyecto, quien lo conduce culturalmente, el mundo de los medios de comunicación y los periodistas que forman parte de ese mundo, sino de la propia sociedad que forma parte de ese mundo, que cada vez entra en una situación, salvo el núcleo duro de la derecha, en una situación de perturbación, ¿cómo te diría?, cultural, ideológica, simbólica, y allí entonces crece la responsabilidad de la oposición, que insisto, con más iniciativa que antes, la responsabilidad de interpelar a esos millones de ciudadanas y ciudadanos que tuvieron una expectativa con este gobierno, y esa expectativa está herida. La verdad que está herida. Para algunos ya está muerta y para otros tiene heridas de diversa gravedad. Así que creo que allí hay una de nuestras responsabilidades históricas, porque nosotros tenemos la expectativa siempre de la lucha social en la calle, pero estamos ante la inminencia Totalmente. De una elección. Totalmente. Entonces hay que acumular en términos electorales. Vos mencionaste algunos lugares, también Santa Fe, también había sido San Juan, Entre Ríos. Ese es el otro rasgo característico del momento, la fuerte tendencia a la unión, lo cual para cualquier campo popular es un elemento determinante ahora y siempre. Así que bueno, desde ese punto de vista tenemos una expectativa mucho más interesante y una gran responsabilidad para ir hacia el triunfo en octubre, ¿no? Ojalá que se pueda establecer esta necesidad de trama, aún con las diferencias, ¿no?, con la sociedad, por ejemplo, que votó a Mauricio Macri, hoy está interrogándose sobre qué va a hacer frente al nuevo escenario. Ojalá, Juan Carlos. Che, te mando un abrazo grandote y gracias, como de costumbre. No, al contrario, un abrazo a todos.